Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatolica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Hoy llegamos a la cuarta parte, en esta lección 11, la cuarta parte de nuestro estudio sobre los decretos del Concilio Vaticano II, y en esta ocasión nos enfocaremos en el estudio del decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo. El título de este decreto, Unitatis Redintegratio, significa la restauración de la unidad. Este decreto comienza en su versión original en latín diciendo que Unitatis Redintegratio inter universos cristianos promovenda unum est ex precipuis sacre ecumenice synodi Vaticani secunde propositis. Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Este decreto fue promulgado el 20 de noviembre de 1964 con 2054 votos a favor, 64 votos en contra, 5 votos nulos y la peculiaridad de 6 votos iuxtamodum. Los votos iuxtamodum significan que quien votó iuxtamodum a favor del texto acepta de manera global el contenido del texto, pero con algunas reservas acerca de algún punto de menor importancia. Este decreto, Unitatis Redintegratio, está compuesto por un proemio, 3 capítulos y una conclusión. En el proemio se recuerda cuál es la finalidad del movimiento ecuménico, promover la restauración de la unidad entre los cristianos. Y recuerda que dicho objetivo es uno de los fines principales propuestos por el concilio. Señala también cómo la división entre los cristianos es causa de escándalo para el mundo y un obstáculo para la difusión del evangelio. Reconoce también que el movimiento ecuménico se produce por el impulso del Espíritu Santo y que participan en él quienes reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador y profesan una fe trinitaria. En los 3 capítulos se abordan los principios católicos del ecumenismo, su práctica y la relación existente entre la Iglesia y las comunidades separadas. Entre los puntos más importantes contenidos en los 3 capítulos del decreto Unitatis Redintegratio, podemos mencionar los siguientes. Primeramente, la Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. El decreto sobre el ecumenismo se debe entender a la luz de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que profesa: esta es la única Iglesia de Cristo que en el símbolo confesamos como una santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno, y erigió perpetuamente como columna y fundamento de la verdad. Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Se resaltan así 3 elementos importantes. 1. La Iglesia de Cristo es una y única, por lo que no está ni puede estar dividida. 2. La Iglesia de Cristo subsiste, o sea, es la Iglesia Católica. La Iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica, pues. Dado que la sustancia de la Iglesia de Cristo permanece en la Iglesia Católica, no se dice ni podría decirse otro tanto de ninguna otra iglesia o comunidad eclesial. 3. La Iglesia de Cristo es una realidad actual, presente en la historia, no solo invisible, sino visible en el mundo. No es un mero proyecto, un ideal o una entelequia abstracta. Se trata concretamente de la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de San Pedro, el Papa, y por los obispos en comunión con él, que son los obispos católicos, de acuerdo con la voluntad de su divino fundador Cristo Jesús. Se deja claro también que los elementos de santidad y verdad presentes en las iglesias y comunidades eclesiales no católicas son bienes propios de la Iglesia Católica e impulsan a los cristianos no católicos hacia la unidad propia de la Iglesia Católica. Este decreto también habla acerca de la Iglesia Católica y los cristianos no católicos, incluyendo un importante texto donde reconoce a los hermanos separados como cristianos. Dice: efectivamente, por causa de las varias discrepancias existentes entre ellos y la Iglesia Católica, ya en cuanto a la doctrina y a veces también en cuanto a la disciplina, ya en lo relativo a la estructura de la Iglesia, se interponen a la plena comunión eclesiástica no pocos obstáculos, a veces muy graves, que el movimiento ecuménico trata de superar. Sin embargo, justificados por la fe en el bautismo, quedan incorporados a Cristo y por tanto reciben el nombre de cristianos con todo derecho y justamente son reconocidos como hermanos en el Señor por los hijos de la Iglesia Católica. Reafirmando lo que ya había dicho la Constitución Dogmática Lumen Gentium respecto a que estando bautizados se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. En este sentido podemos concretar que la Iglesia Católica reconoce que los cristianos no católicos, en sentido sociológico o jurídico, son verdaderos cristianos, siempre y cuando hayan recibido válidamente el sacramento del bautismo, es decir, siempre y cuando hayan sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, bajo la fórmula trinitaria, y siempre y cuando también profesen los dogmas principales de la fe cristiana, expresados por ejemplo en el Credo de los Apóstoles. Si bien los hermanos separados son cristianos, están en comunión con la Iglesia de una forma imperfecta. Esta imperfección no se refiere directamente a la condición moral de esas personas, sino más bien a una profesión de fe incompleta o a una comunión incompleta con la Iglesia Universal. Se menciona en el decreto cómo las divisiones entre los cristianos se han producido ya desde los primeros tiempos, a veces no sin responsabilidad de ambas partes, y cómo dicho pecado de separación no puede atribuirse a los que nacen hoy en las comunidades que ya se encuentran separadas. Este decreto también nos habla de la incorporación plena de los cristianos no católicos a la Iglesia Católica. No se ha de perder de vista que, por voluntad de Dios, solo por medio de la Iglesia Católica, sacramento universal de salvación, se puede alcanzar la plenitud de los medios de salvación. Por eso es justo, es conveniente y es necesario que se incorporen a ella todos los cristianos no católicos. La Iglesia Católica es la verdadera Iglesia que fundó Cristo, aunque permanezca sometida al pecado en sus miembros y no haya alcanzado aún en su porción terrenal, la Iglesia militante, la entera plenitud de la gloria eterna, que sin embargo pertenece ya a su porción celestial, la Iglesia triunfante. A este respecto, explica el decreto, los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente, ya sus comunidades y sus iglesias, no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y vivificó en un cuerpo y en una vida nueva, y que manifiestan la Sagrada Escritura y la tradición venerable de la Iglesia. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de la salvación, puede conseguirse la plenitud total de los medios salvíficos. Creemos que el Señor entregó todos los bienes de la nueva alianza a un solo colegio apostólico, a saber, el que preside Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al que tienen que incorporarse totalmente todos los que de alguna manera pertenecen ya al pueblo de Dios. Pueblo que durante su peregrinación por la tierra, aunque permanezca sujeto al pecado, crece en Cristo y es conducido suavemente por Dios, según sus inescrutables designios, hasta que arribe gozoso a la total plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén celestial. El decreto Unitatis Redinte Gratio también habla acerca del diálogo ecuménico y las conversiones individuales, explicando lo siguiente: Todas estas cosas, cuando son realizadas prudente y pacientemente por los fieles de la Iglesia Católica bajo la vigilancia de los pastores, contribuyen al bien de la justicia y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del espíritu fraterno y de la unión, para que por este camino, poco a poco, superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los cristianos se congreguen en la única celebración de la Eucaristía, para aquella unidad de una y única Iglesia que Cristo concedió desde el principio a su Iglesia y que creemos que subsiste indefectible en la Iglesia Católica y esperamos que crezca cada día hasta la consumación de los siglos. Es evidente que la labor de preparación y reconciliación de cuantos desean la plena comunión católica se diferencia por su naturaleza de la labor ecuménica. No hay, sin embargo, oposición alguna, puesto que ambas proceden del admirable designio de Dios. De este texto resulta evidente que el diálogo ecuménico no se opone en modo alguno a la labor orientada hacia las conversiones individuales de cristianos no católicos al catolicismo, una labor que también procede del designio de Dios. Lamentablemente, uno de los errores comunes en la interpretación del concilio consiste en oponer falsamente ambos aspectos de la misma tarea evangelizadora, dejando de lado la búsqueda de conversiones individuales por temor a ofender a nuestros hermanos en el diálogo ecuménico y a recibir de ellos la acusación de proselitismo. Este último es ciertamente condenable cuando se busca obtener conversiones por motivos puramente mundanos, como el aumento de poder, de prestigio, etc. Pero no corresponde descartar, junto a ese falso proselitismo, también el justo empeño por atraer a todos los cristianos hacia la perfecta comunión con la verdadera Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, para mayor gloria de Dios y para el bien de las almas. Finalmente, el decreto Unitatis Rediente Gratio habla acerca de la presentación firme de la verdad en el diálogo ecuménico. Un importante texto que vale la pena citar, porque rechaza de plano una interpretación del ecumenismo irenista y relativista, es la siguiente: la manera y el sistema de exponer la fe católica no debe convertirse en modo alguno en obstáculo para el diálogo con los hermanos. Es de todo punto necesario que se exponga claramente toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo que daña la pureza de la doctrina católica y oscurece su genuino y definido sentido. El ecumenismo de la caridad y el ecumenismo de la verdad no deben ser dos esfuerzos yuxtapuestos o independientes entre ellos, ni menos aún dos tendencias contrarias. El verdadero ecumenismo debe estar fundado tanto en la caridad como en la verdad. Promover y defender la verdad es en sí mismo un acto de caridad de fundamental importancia. Existe hoy entre los católicos una tendencia a no discutir con nuestros hermanos separados acerca de los aspectos de la fe cristiana que siguen siendo controvertidos. Si bien es cierto que es más importante lo que nos une que lo que nos separa, es un grave error subestimar las diferencias que subsisten entre ambas partes. La división de los cristianos no se debe a simples malentendidos, que podrían superarse con un poco de buena voluntad, diplomacia y política eclesiástica. Los cismas y las herejías que están en el origen de estas divisiones proceden de graves pecados y de serios errores que han tenido enormes consecuencias históricas y que no se desvanecerán por sí mismos ni por medio de decretos arbitrarios. Hace falta dialogar sobre las diferencias de fondo, con humildad, con caridad, con sabiduría, pero también con fortaleza y con perseverancia, sin ceder a la tentación de construir precipitadamente una falsa unidad basada en un máximo común denominador de nuestras creencias respectivas. La apertura al diálogo solo resulta fecunda cuando implica a la vez un respeto firme y total de la identidad de cada una de las partes. No sería conducente un diálogo en el que una de las partes ocultase aspectos esenciales de su identidad por temor a una reacción negativa de las demás partes. Dos documentos importantes en continuidad con el decreto sobre el ecumenismo los tenemos en la encíclica del Papa Juan Pablo II, Ut Unum Sint, que todos sean uno, y en la exhortación apostólica, Reconciliatio et Penitentia, donde el Papa ahondaba en estos puntos. Jesús mismo antes de su pasión rogó para que todos sean uno. Esta unidad que el Señor dio a su Iglesia y en la cual quiere abrazar a todos no es accesoria, sino que está en el centro mismo de su obra. No equivale a un atributo secundario de la comunidad de sus discípulos. Pertenece, en cambio, al ser mismo de la comunidad. Dios quiere la iglesia porque quiere la unidad, y en la unidad se expresa toda la profundidad de su ágape. En efecto, la unidad dada por el Espíritu Santo no consiste simplemente en encontrarse juntas unas personas que se suman unas a otras. Es una unidad constituida por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos y de la comunión jerárquica. Los fieles son uno porque en el Espíritu están en la comunión del Hijo y en Él en su comunión con el Padre. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así pues, para la Iglesia Católica, la comunión de los cristianos no es más que la manifestación en ellos de la gracia, por medio de la cual Dios los hace partícipes de su propia comunión, que es su vida eterna. Las palabras de Cristo, que todos sean uno, son pues la oración dirigida al Padre para que su designio se cumpla plenamente, de modo que brille a los ojos de todos. ¿Cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios, Creador de todas las cosas? Creer en Cristo significa querer la unidad. Querer la unidad significa querer la Iglesia. Querer la Iglesia significa querer la comunión de gracia que corresponde al designio del Padre desde toda la eternidad. Este es el significado de la oración de Cristo, ut unum sint. En Reconciliatio et Penitentia, el Papa sostenía que hay que reafirmar que por parte de la Iglesia y sus miembros, el diálogo de cualquier forma se desarrolle. Y son y pueden ser muy diversas, dado que el mismo concepto de diálogo tiene un valor analógico. No podrá jamás partir de una actitud de indiferencia hacia la verdad, sino que debe ser más bien una presentación de la misma, realizada de modo sereno y respetando la inteligencia y conciencia ajena. El diálogo de la reconciliación jamás podrá sustituir o atenuar el anuncio de la verdad evangélica, que tiene como finalidad concreta la conversión ante el pecado y la comunión con Cristo y la Iglesia, sino que deberá servir para su transmisión y puesta en práctica a través de los medios dejados por Cristo a la Iglesia para la pastoral de la reconciliación, la catequesis y la penitencia. Qué importante es trabajar por la unidad de los cristianos. Este decreto Unitatis Redinte Gratio nos deja claros los fundamentos de este trabajo ecuménico para lograr que todos los hijos de Dios queden unidos y sean uno bajo un mismo rebaño. El auténtico rebaño del buen pastor, Cristo Jesús. El auténtico rebaño que Cristo Jesús ha querido que sea esta Iglesia Católica. Con esto concluimos nuestra lección. Por supuesto, será conveniente que leas este decreto completo para comprender mejor su contenido. Yo te espero la próxima semana para continuar juntos estudiando este curso para conocer el Concilio Vaticano II aquí en catholic.net.